Track 3. Guía profunda de negocios. 3.1. Conviértete tú en testimonio. Construye un testimonio de salud y de ingresos. Así tendrás la credibilidad del que habla basado en sus resultados exitosos. Todos conocemos a una persona que te trata de vender un producto que a las claras no utiliza. También sucede con un objeto o con un estilo de vida. Por ejemplo, piensa en un vendedor de autos de tu marca favorita. Supongamos que se llama Carlos y que trata de convencerte de que le compres un coche. Digamos, un Jetta de Volkswagen. Te sugiere que lo veas y lo pruebes y te asegura que al manejarlo, te convencerás que no puedes escoger otro coche. No hay mejor en su clase. Su consumo y ahorro de gasolina es óptimo. Su color es el más bonito de los rojos. Su precio es muy competitivo y cualquiera puede obtener el financiamiento necesario para comprarlo. Carlos es muy buen vendedor. Está casi convencido. Ya te viste. Te imaginaste llegando con tu coche nuevo a la oficina. Te imaginaste la sensación y el olor al subirte. La velocidad, la calle de tu casa. De pronto, algo rompe el encanto. Lentamente las imágenes se desvanecen. Es el llavero sobre el escritorio, el llavero de Carlos. Su coche es un Nissan. De cualquier forma, le dices que necesitas pensarlo y como ya son más de las 8, Carlos sale detrás de ti para irse a su casa. Lo ves llegar al estacionamiento y subirse feliz a su Nissan Sentra 2014. Esa misma noche, Carlos llega a su casa y su vecino Adolfo, que lo encuentra en la calle estacionándose, le pregunta qué tal le ha salido su coche. Y Carlos, con una sonrisa y palmeando feliz su volante, le describe sus cualidades y su experiencia positiva. ¿Quién crees que realmente consideró lo que decía Carlos como verdadero? ¿A quién convenció? Tanto Carlos como tú sufrieron de lo que se llama una disonancia cognitiva, que es un estado de tensión y ansiedad que se produce cuando alguna decisión, una creencia o un comportamiento propio es incorrecto y se contradice con alguna otra creencia al respecto, en uno mismo o al tomar una decisión basada en los argumentos expuestos por otra persona. La teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger dice que las personas nos sentimos incómodas cuando tenemos que sostener simultáneamente creencias contradictorias o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. Asimismo, la sensación puede aparecer cuando vemos que una persona hace una cosa y dice otra al tratar de convencernos de tomar alguna acción. La moraleja es simple. No puedes realmente recomendar el negocio y los productos si tú no vives lo que recomiendas, si tú no has obtenido algún beneficio, si no conoces los productos. Así que empieza por ser producto del producto y define las experiencias positivas reales que has tenido en tu negocio. Cuanto más crezcas, mejores ejemplos y testimonios tendrás. También puedes recurrir a los testimonios de sus líderes para aportarle más valor a tu discurso. Equilibra tu negocio. Equilibra tu negocio desde el primer momento. Busca que el negocio se autofinancie. Si colocas 5 pedidos de igual puntaje que tu consumo, la ganancia del bono de venta directa pagará tu propio consumo. Sí, tu producto será gratis y los productos, cuando son gratis, tienden a ser cada vez más efectivos, al menos en tu motivación. La meta es que tu negocio, en el menor tiempo posible, ingrese a la zona de equilibrio. Esto quiere decir que tú no tengas que seguir invirtiendo constantemente sin recibir a cambio tan pronto como sea posible una ganancia que te permita llegar al balance donde no pierdes aunque no ganas. Si logras este balance durante tus primeros días, podrás realmente enfocarte en invertir, desarrollar, duplicar, promover y disfrutar tu negocio. Mientras no llegues al punto de equilibrio, te encuentras en una zona de tensión y queremos eliminar cuantos obstáculos sea posible de tu camino. Empezar es fácil. Te recomiendo que te capacites sobre los productos tanto como puedas, para que sepas qué hacen y puedas recomendarlos. Después, puedes empezar recomendándolos entre tu círculo primario, tu familia, amigos, compañeros del trabajo con quien más compartes, etc. Lo importante es comenzar tu propia base de consumidores o clientes que soportarán en un principio tu incipiente negocio y que más tarde le aportarán solidez y durabilidad. Los productos Fusion son de primer nivel y la relación costo-beneficio que manejan es única. Las dos estrategias más utilizadas para iniciar son Buscar clientes en tu círculo de conocidos o amigos. Buscar clientes fuera de estos círculos, es decir, nuevos prospectos. En el caso de tu círculo de conocidos y amigos, es más fácil iniciar. Puedes empezar a entrenarte usando tus mejores herramientas e iniciativa de venta directa. Pero sé indulgente contigo, pues lo más importante aquí es que vayas aprendiendo de ti mismo. Recuerda que es válido, al final de la plática, pedirles que te apoyen a iniciar tu negocio. Te aseguro que muchos de tus familiares y amigos estarán dispuestos a ayudarte a consumir las primeras cajas. Ten en cuenta que lo más importante de esto es el entrenamiento que recibes, pues te preparará para la búsqueda de clientes en círculos que no son tu primario. Acciones básicas para cerrar una venta con un prospecto nuevo. Las 5 acciones básicas que necesitas lograr para concretar una venta son las siguientes. A. Conseguir su atención. Obtén o piensa por adelantado en toda la información que conoces sobre el cliente en potencia. Prepara unas pocas frases de apertura y utilízalas apropiadamente. Para determinar cuál de ellas funciona mejor, presta atención a las respuestas que recibas, puesto que los distintos métodos funcionarán mejor según el estilo que utilices, el ambiente social, la comunidad y los rasgos de la personalidad del prospecto. Date cuenta que tu aproximación inicial es muy importante. Dispones aproximadamente de 4 a 10 segundos para causar su primera impresión y lograr la atención de la persona. Durante este breve periodo de tiempo, el cliente decidirá si desea escucharte y desarrollará una actitud mental acerca de cómo recibir lo que digas. Con la aproximación correcta, se mostrará receptivo. En caso contrario, te cortará o escuchará con una actitud negativa, aunque parezca escucharte con todo respeto. En consecuencia, es muy importante captar la atención de la forma correcta y desde el principio. La atención la debes captar describiendo a la compañía y a sus productos en general. Por ejemplo, puedes abrir diciendo que has comprado una franquicia Fusion de distribución de productos y resaltar que los productos son sumamente interesantes, puesto que conjuntan la tradición herbolaria milenaria del continente con la biotecnología más moderna y sofisticada. De nuevo, no puedes hablar de lo que no conoces, por lo que, si no lo has hecho, ve ahora, sí, ahora, y prueba todos los productos. Experimentalos, mézclalos y descúbrelos. B. Lograr su interés. Determina según la conversación anterior cuál será tu producto de aproximación. Es decir, debes elegir cuál será el producto o proyecto saludable para crear interés. Resalta los beneficios del producto, pero no te limites a explicar cómo funciona y por qué. En lugar de eso, describe los beneficios que ofrecen estas características. Por ejemplo, si su interés es bajar de peso, háblale del proyecto saludable en general. Señala los productos, sus ingredientes, cómo funcionan, pero sobre todo los beneficios de estética y salud que le aportarán. Piensa e imagina el resultado que esa persona obtendrá y proyecta la emoción de ese logro en tus palabras. C. Hacer que desarrolle una convicción. Una vez que hayas captado el interés del cliente, querrás convencerlo de que dispone de un producto bueno y valioso y de que vale la pena escucharte. Además de vender el producto, te estás vendiendo tú mismo. Por lo tanto, es muy importante que proyectes la imagen adecuada. Deberás cuidar el lugar donde se realiza el encuentro, tu estilo de vestir, que tus materiales e instrumentos de trabajo sean profesionales. En fin, tú sabes, si quieres ser algo, empieza por comportarte como ese algo y un día, sin darte cuenta, te convertirás en él. Añade entonces tu propia convicción, creencia y entusiasmo en las bondades del producto. Para ser convincente, debes demostrar seguridad y certeza y parecer seguro. Tienes que creer en tu propio valor y en el valor del producto. Inicialmente, quizás tengas que esforzarte para desarrollar esta creencia y seguridad, pero poco a poco irás viendo tus propios resultados y revalorándote a ti mismo cuando empieces a ver tus éxitos. La confianza y la convicción son contagiosas. Asegúrate que tu prospecto lo note. D. Lograr que tenga un deseo. Un deseo brota del interés y de la convicción y representa una respuesta o reacción emocional a un estímulo provocado. Puedes despertar interés o convencer a alguien de las bondades de un producto apelando al intelecto, pero para lograr que alguien desee realmente algo, también debes hacer participar a las emociones. Los vendedores de éxito lo hacen así de muy diversas maneras. Una de ellas consiste en describir una imagen muy atractiva, para que la persona pueda literalmente ver, degustar, oler o experimentar cualquier otra sensación que el producto sea capaz de producir. O bien, consiguen que la persona experimente una sensación de pérdida si se quedara sin el producto. E. Hacer que emprenda una acción. Para cerrar una venta en la que se le pide al cliente que haga algo, debe ser muy sensible y captar cuando la persona está preparada para responder a la presión que ejerces para cerrar la venta. Puedes utilizar un estilo directo y pedir directamente la acción de compra. Por ejemplo, ¿quieres que hagamos el pedido por una caja de este producto? Si prefiere un final más sutil, puedes tratar un cierre de suposición en el que actúas como si el cliente ya hubiera estado de acuerdo. Por ejemplo, además de Liquid Fibra, ¿te gustaría comprar otros productos? ¿El Veramás, por ejemplo? En resumen, debes aprovechar cada oportunidad que se le presente para contar su historia, estés donde estés y con quien estés. Busca siempre una oportunidad para hablar de tus productos preferidos o negocio y de cómo te ha ayudado. Transmite el valor de su producto o el de la empresa y cómo han mejorado su vida. Inevitablemente, en la venta te encontrarás con objeciones y dudas y necesitarás estar preparado para responder. Una de las claves para contestar con efectividad a las objeciones consiste en pensar con anticipación cuáles son las que con mayor frecuencia aparecen y estar preparado por adelantado para contestarlas. Pero una parte importante de este negocio es ir aprendiendo sobre la marcha. Siempre toma notas a medida que van surgiendo las objeciones, para poder pensar en ellas más tarde y desarrollar buenas respuestas. De ese modo, estarás mejor preparado la próxima vez. Una buena forma de contestar a las objeciones es reconocerlas con respeto para luego darle vuelta a la objeción para demostrar cómo es, en realidad, una ventaja. Pasar por encima de ella para resaltar un beneficio que la supere. Preguntar por qué la persona siente de ese modo, si tienes la impresión de que no se trata de una objeción fuertemente sentida o que está basada en hechos incorrectos. También es muy importante responder sin ponerse nervioso. Estar bien preparado te ayuda a conseguirlo con mucha más calma y confianza. No queda más que resaltar la importancia de la venta del producto. Esta afirmación puede parecer absolutamente evidente, pero a veces cuando se empieza a construir, hemos notado que es fácil perderlo de vista. La venta directa te ayuda a arrancar tu negocio, pero también te ayuda a la larga a darle sustento y credibilidad. Debes procurar que en tu organización este enfoque no se diluya y, sobre todo, detectar a las personas que tienen una habilidad especial al respecto y mantenerlos enfocados. El producto en una organización debe ser el detonante y no solo un pretexto para crear una organización para venderlo. Es como la gasolina y el volante en un coche. Necesitas que ambas cosas funcionen correctamente y a la vez para llegar a donde quieres ir. F. Convertir a los clientes en empresarios. Recuerda que cada cliente es un empresario en potencia, pero aun si solo deseas ser tu cliente, es un recurso valiosísimo. No lo pierdas de vista. Considera el vasto número de personas que son clientes potenciales con respecto a los probables empresarios serios en un negocio de mercadotecnia en redes. Hay muchas más posibilidades de encontrar más clientes que distribuidores. Y esos clientes, además, son una fuente de nuevos contactos, porque una vez que se enamoran del producto, hablarán de él con otras personas. Yendo un poco más lejos, al mostrarles cómo pueden ahorrar dinero, convirtiéndose ellos mismos en empresarios independientes Fusion y comprando a precio especial, o al indicarles con qué facilidad pueden ganar dinero haciendo lo que ya hacen, es decir, recomendando el producto, podrás lograr convertirlos en parte de tu organización con relativa facilidad. Resumen de estrategias. En resumen, quienes han convertido a sus clientes en empresarios independientes de su organización suelen utilizar la mayoría de las estrategias siguientes. Utilizan el producto y despliegan un verdadero entusiasmo por él. Utilizan cada oportunidad que se les presenta para hablar de su producto y negocio y entablan una conversación de una forma casual e informal para describirlos como algo que les entusiasma y es capaz de ayudar a otros. Generan expectativas reales sobre los productos de Fusion. Disponen siempre de algún producto a mano y ofrecen muestras para que las personas lo prueben, las entregan y le dan seguimiento a los resultados, ayudan al cliente a usarlo de manera efectiva, lo cual es muy importante en el caso de los productos Fusion, pues así garantizamos que los tome correctamente y obtenga los resultados esperados. Siempre tiene producto extra, por si realizan una venta inesperada. Invitan a sus clientes a asistir a reuniones o demostraciones del producto para obtener más información acerca de cómo usarlo y por qué funciona como lo hace. Mencionan a su cliente que puede ganar dinero hablando del producto a otras personas. Entonces, si se muestra interesado, lo invitan a una reunión de oportunidad de negocio o le hacen una presentación individual. Una vez que el consumidor parece convencido, le explican que también puede adquirirlo a precio de mayorista, activándose como empresario independiente Fusion. Si el consumidor decide entonces convertirse en empresario independiente Fusion, continúan apoyándolo y entrenándolo. Una vez que llegues al punto de equilibrio, te recomendamos que no descuides a tu base de clientes. Fusion ha desarrollado un interesante sistema para premiar tu esfuerzo y tu lealtad a través del bono de cliente preferente. Como te darás cuenta, desarrollar clientes debe convertirse en una práctica constante. Aquí te recomendamos tres pasos para iniciar, mantener y mejorar tu base de clientes preferentes y, por lo tanto, tus ganancias y la solidez de tu organización o negocio. Aumentar la cantidad de clientes. Este es el punto de inicio y el objetivo es fácil. Entre más clientes consigas, mejor. Especialmente al principio, esto es fácil y sostenible, pero tu esfuerzo no debe focalizarse en este paso por demasiado tiempo. Conseguir clientes es un gran trabajo y uno de los errores más comunes que podemos cometer en este negocio es conseguir al cliente preferente, venderle el producto y olvidarse de él, saliendo rápidamente a conseguir otro cliente. Tan pronto como calcules que tu cliente ha consumido el producto que compró o está por terminarlo, debes darle seguimiento y explicarle cómo efectuar pedidos adicionales. El objetivo es aumentar la cantidad de veces que le vendes a tus clientes actuales. El objetivo es aumentar la cantidad de compras que te realiza cada uno de tus clientes. Para esto es necesario hacerle un seguimiento distinto del que se le realiza a un prospecto y que incluye vincularte con él, realizar un acercamiento paulatino, conocer sus opiniones sobre el producto y sus resultados y tener como objetivo que un cliente, en vez de comprarnos una vez, compre periódicamente. Y finalmente, el punto 3. Aumentar la frecuencia con la que cada cliente compra nuestros productos. Una tercera variable que tenemos que ajustar es lograr que esas compras repetidas de un cliente se realicen en el periodo de tiempo más corto posible. Para lograr esto, es evidente que tenemos que tener un arsenal de productos en un mismo nicho de mercado, lo cual no es posible muchas veces, pero sí con Fusion debemos ver nuestro negocio como una verdadera empresa. Entonces, con los ajustes propuestos a estas tres variables, aprovechas tu negocio de la siguiente manera. Tendrás nuevos clientes. Venderás más a cada cliente. Venderás productos más seguido a las mismas personas. Conseguirás fidelizar clientes. Conseguirás sacarle el mayor provecho a cada cliente que consigas. Estarás presente en la vida de los clientes más allá de una venta. Vender más productos, lo que nos instalará, tanto a ti como a Fusion, como expertos y referentes. Cada cliente cautivo estará más cerca cada vez de desear hacer el negocio, por lo que pronto tendrás prospectos que deseen empezar como empresarios independientes Fusion. Antes de continuar, hagamos un paréntesis sobre el sistema de productos Fusion. Al aprenderlo, verás que lograr los pasos anteriores es muy fácil. De los 21 productos que hay en la compañía, 8 son los productos clave, que a su vez están divididos en 3 grupos que son 1. Limpia y equilibra con fibra. 2. Regenera con proteínas. 3. Revitaliza con vitalidad. Esto es básicamente el sistema 1-2-3 de la salud verdadera. Además de estos productos, tenemos los 13 restantes que son considerados los potenciadores. estos son representados por el número 4 en el círculo de la salud verdadera y son elegidos por el consumidor según sus necesidades específicas. Los potenciadores o proyectos saludables son 1. Fortalecer el sistema inmunológico. 2. Bajar de peso. 3. Antiedad. 4. Incrementar el vigor mental. 5. Rendimiento deportivo. 6. Salud para la mujer. 7. Kids. Con estos datos, la fórmula de la salud verdadera es Círculo de la Salud Verdadera, igual 1, 2, 3. Tres tipos de productos clave, más 4 potenciadores, igual 1, 2, 3, más 4. Como ves, debes explicarles que antes de empezar cualquier proyecto de salud, necesitan cumplir con el 1, 2, 3 de Fusion. Limpiar, regenerar y revitalizar. Esto los empujará a consumir algunos de los 8 productos clave, idealmente uno de cada grupo. Una vez que han invertido en su salud general y están listos para potenciarla, podrán escoger una de las 7 líneas de proyectos saludables, de acuerdo a sus propias necesidades. La mayoría de tus clientes encontrarán interesantes al menos 2 de ellas. Conserva en tu mente un bosquejo aproximado de los puntos principales que deseas tocar, pero deja que la presentación fluya de forma espontánea, de acuerdo con las características de cada cliente. De este modo, tu discurso no parecerá como algo enlatado. Salpica la presentación con anécdotas, testimonios, demostraciones, que harán que el producto sea más vivo y convincente, al tiempo que muestras los materiales de apoyo corporativos. En lugar de intentar decir demasiadas cosas y sobrecargar al cliente con detalles excesivos, suele ser mucho más efectivo repetir unas pocas veces los puntos principales, porque la gente aprende a través del refuerzo y las emociones que ayudan a reforzar aún más el mensaje. Por lo que te recomendamos que hables de las bondades, de la ciencia detrás de los beneficios y también de las emociones involucradas con el producto. Si se sigue este sistema, comenzarán a notar cambios sustanciales en su salud que se reflejarán naturalmente en la estrategia de clientes que necesitas para equilibrar tu negocio. Lidera tu camino hacia la libertad financiera creando un equipo de personas que dupliquen tus acciones. Estas personas partirán de una característica en común. Están buscando una oportunidad igual que tú, oportunidad que tú ya encontraste y que vas a compartir con ellos. El plan de acción está diseñado para iniciar rápidamente en el negocio al nuevo empresario Fusion. Por eso es de vital importancia que acompañes a tu nuevo afiliado y te asegures de trabajar en su plan de acción tan pronto como sea posible. Lo ideal es que adquiera su propio sistema X dentro de las primeras 48 horas de afiliado. Así ambos tendrán claramente definido lo que harán en equipo desde el primer momento. El plan de acción es para poner en marcha tu red de mercadeo. En Fusion, promueves un producto en el que crees y que desde el primer momento te permite ver testimonios de salud y de ingresos por distribuirlo. No cometas el error de muchos novatos al pensar que necesitas haber probado cada producto, haber leído toda la literatura y haber entendido completamente el plan de compensación antes de iniciar. Lo importante es comenzar cuanto antes y aprender sobre la marcha. Eso sí, dedica todo el tiempo que puedas a capacitarte para que seas un experto cuanto antes. 3.3. Estudia los productos. Fusion es un negocio basado en los resultados. Por lo tanto, es fundamental que todas las personas que compran nuestros productos los consuman para construir un testimonio de salud verdadera, para compartir con las personas de su entorno. Entonces estamos hablando de mercadeo más que de ventas. Hacer una venta es ofrecer directamente un producto e insistir de diversas maneras para lograr una compra. Mercadeo es marketing, significa promover el producto, mostrarlo, posicionarlo, consumir el producto en público, hablar bien del producto, publicitar el producto. En resumen, vive los productos y muéstrale al mundo por qué Fusion es la mejor opción, tu elección. La mayoría de las personas creen que no disponen de tiempo para vender productos, pero en realidad siempre tienen tiempo de hablar de un producto o servicio que les gusta y sus beneficios. Esto demuestra que cualquier momento es bueno para mercadear los productos. Entonces lo que necesitas hacer es recomendar, usar, platicar y mercadear los productos Fusion. El primer objetivo no es venderte ni afiliar, es crear interés. Es indispensable que tus patrocinados y tus clientes también se comprometan a consumir el producto que compren y trabajen para lograr un resultado o testimonio. Si un cliente desea comprar un producto para bajar de peso y no está dispuesto a comprometerse en tomarlo diariamente y modificar sus hábitos de alimentación, es fácil saber lo que sucederá. Dirá que el producto no es bueno porque no le hizo efecto. La mejor manera de cuidar la reputación de los productos es educar a tus clientes en la mejor manera de consumirlos y lograr que se comprometan a consumir todo lo que compren. Porque, por ejemplo, si tu cliente que lo consume de verdad baja de peso, el producto ganará credibilidad entre las personas que tu cliente conoce y lo más probable es que varias de esas personas le generen pedidos de compra. Nadie puede hablar de los productos si no los consume. La coherencia es básica. Cuando la gente te ve consumiendo varios productos y haciendo combinaciones, pierden el miedo y aumenta el consumo, lo cual además te beneficia en grande, pues el bono de cliente preferente es una gran herramienta del plan Evolución. Aprende haciéndolo. La mejor forma de aprender el negocio es consumir los productos para saber cómo funcionan, presentar el negocio y experimentar a fondo esta experiencia para saber cómo se construye la red y cobrar tu cheque semanal para conocer el plan de compensación. Busca las herramientas necesarias de la compañía para capacitarte y no pierdas la oportunidad de hacer un poco de investigación por tu cuenta y aprender sobre el tema para que te sientas más cómodo explicándolo. Haz tu lista de prospectos. El mismo día que haces el plan de acción, comienza por los primeros 50 nombres. En los siguientes días, tómate un tiempo para agregar cada vez más. Si revisas toda la información que tienes guardada en el teléfono móvil, en tus libretas de contactos, en las redes sociales, notarás que fácilmente puedes anotar entre 100 y 400 nombres de personas que también pueden hacer una lista similar. El propósito es tener la mayor cantidad de personas para aumentar la probabilidad de afiliar a nuevos empresarios para que formen parte de tu equipo. Nunca taches a nadie de tu lista. La experiencia nos ha enseñado que no debemos excluir a ninguna persona como posible socio, porque nuestra organización está conformada por individuos dedicados a diversas actividades. Además, a pesar de que no todas las personas que invites aceptarán, cada intento es un entrenamiento para ti. Cada vez que alguien te dice que no, te enseña un poco más y te acerca un pequeño paso al éxito. Te ayudará mucho agregar información que te indique la situación de tus contactos, si tiene pareja e hijos, en dónde trabaja y qué hace, sus aficiones y si tienen amigos en común. Conforme manejes tu lista, empezarás a saber quiénes están más interesados en hacerse consumidores o en hacer el negocio. Casi todas las personas a las que invites les podría interesar al menos consumir un producto. Identifica también en tu lista cuál de las líneas crees que se ajustaría mejor a su necesidad. Hacer una lista es una declaración que le da vida y poder a tu negocio. Hacer que los nombres de tus amigos, tu familia y otras personas que conocen pasen, por ejemplo, de tu teléfono móvil a tu lista de posibles consumidores y socios, hará que te relaciones con ellos de una manera nueva. Sabrás que cuando llames a una persona de esa lista, es para hablar de negocios. En tu cuaderno de trabajo, tienes una lista detallada de posibles candidatos que te ayudarán a pensar en más personas a las que puedes contactar. Pero básicamente, céntrate en A. Candidatos primarios. Familiares, vecinos, actuales y anteriores, amigos, compañeros de escuela, colegio, universidad, trabajo, diferentes grupos o actividades que realice, deportivas, culturales, espirituales y otros. Redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, LinkedIn. B. Candidatos secundarios. Son las personas que conoces circunstancialmente. Por ejemplo, tu mecánico, tu doctor, la maestra de tus hijos, el estilista, el abogado, el carnicero, el contador, la recepcionista. 3.5. Selecciona a tus mejores candidatos. Una vez que hayas generado tu lista, vamos a enseñarte a seleccionar a los 10 mejores candidatos para que empieces tu negocio. A través de este criterio de selección, identificarás a las personas con mayor potencial para maximizar los resultados de tu negocio. Los candidatos se califican de acuerdo con tres aspectos: edad, posibilidad económica y credibilidad. La edad productiva de la mayoría de las personas es de 20 a 50 años, pero este es el aspecto más flexible de los tres. Si alguno de tus mejores prospectos no se encuentra en este rango, sepáralo, pero sigue buscando a los 10 que mejor cumplan con los criterios de selección. Las personas con mayor posibilidad económica, que puedan invertir, son buenos candidatos en este negocio, ya sea con cheque, con tarjetas de crédito o en efectivo. Y finalmente, la credibilidad es el grado de confianza que una persona deposita en ti, lo cual es el elemento más importante para decidir participar en el negocio. Seguramente tienes amigos o conocidos que confían en ti y que estarán dispuestos a escuchar lo que tienes que decir tan solo porque tú se los pides. Acércate con confianza. La oportunidad Fusion es la mejor. Les está ofreciendo un negocio que vale mucho la pena. Sin embargo, recuerda que estás saliéndote del modelo tradicional y ofreciendo una oportunidad nueva. Es probable que encuentres resistencia al cambio en muchos de tus prospectos al ofrecerles hacer el negocio. Eso es natural. Pero si logras interesarle en un producto, verás más adelante en este entrenamiento cómo escalar su interés hacia el negocio y empujarlo a la gran oportunidad de hacer una red. Una vez que has separado a los 10 mejores, busca los 5 candidatos que tú consideras probables, pero que no cumplieron con alguno de los criterios de selección. Basado en la relación que tengas con ellos, selecciona a los 5 más fuertes. Una vez más, revisa tus candidatos y selecciona 5 más, basándote meramente en tu instinto. Por medio de esta calificación, se elabora lo que se denomina la lista caliente. Contacta durante la siguiente semana a estos 20 candidatos que has preseleccionado y asegúrate de programar reuniones con uno o varios de ellos lo antes posible. 3.6. Llamada telefónica. La llamada telefónica es la forma más efectiva de iniciar este negocio. El inicio del proceso y su rapidez está delimitado por la cantidad de home meetings o reuniones uno a uno que se concreten durante los primeros días. Es necesario que actives tu negocio cuanto antes. De esta forma, estarás cada vez más motivado para seguir adelante. No pierdas tu porqué de vista. Este es el camino para llegar a las metas de las cuales hemos estado hablando. Es buena idea que las vuelvas a leer y te conectes con la alegría interna que te provoca justo antes de iniciar tu proceso de contacto. El objetivo de la llamada es crear una alta expectativa en el candidato, sin darle toda la información, porque el teléfono no es el medio adecuado para finiquitar negocios, ni podrás presentarlo de manera contundente, ni apoyarte en los materiales adecuados para mejorar tus probabilidades de éxito. Existen aspectos básicos que tienes que considerar para realizar una llamada efectiva. Utiliza un vocabulario natural. Recuerda que estás llamando a tu amigo, familiar o compañero. Sé tú mismo. Llámalo como siempre lo haces, pero sin perder de vista el objetivo. Muestra entusiasmo. Estás desarrollando un negocio millonario. Transmítelo. Sonríe al hablar con tu prospecto. Tu tono de voz cambia y la sonrisa le da calidez y amabilidad a tu trato. Es normal que te sientas nervioso las primeras veces, por lo que debemos evitar que el tono sea demasiado serio o severo. Brevedad. La llamada debe extenderse un minuto como máximo. Este no es el momento correcto para preguntarle por su familia o por sus cosas. Manténla breve y habla de negocios. Esto te ayuda a darle seriedad al tema y disminuyes la posibilidad de encontrarlo en un momento difícil en el cual no pueda prestarte toda la atención necesaria. Habla con seguridad y certeza. La convicción genera confianza. Debes convencerle de que sabes de lo que estás hablando y es una oportunidad de oro para él escucharlo. El sentido de urgencia es importante. Asegúrate de concretar una cita dentro de las 24 a 48 horas siguientes como máximo. Transmite por qué o la razón por la que tu amigo necesita escuchar sobre el negocio. Recuerda que estás brindándole una oportunidad de transformar la realidad de su vida y la de su familia, además de sumarse a un movimiento que hará historia en nuestro continente. Te sugerimos que hables con tu patrocinador. Él podrá darte ejemplos y hasta ensayar estas llamadas contigo para que te sientas más seguro. Recuerda, este es un negocio tuyo, pero el beneficio es de toda la organización. Si sigues estos sencillos consejos, crearás expectativa, generando el deseo de tu contacto de conocer el negocio. Tu llamada, entonces, debe contener 5 aspectos. Primero, un saludo natural rompe el hielo. Enseguida, transmite brevedad con frases como: no tengo mucho tiempo ahora, te llamo rapidito, estoy en la oficina, estoy con los niños, etc. Dile que tienes una oportunidad de negocio y que te gustaría discutirla con él. Incluye palabras como oportunidad, salud, importante, millonario, social, interesante, lucrativo, humano, tecnológico, involucra a amigos, familia y compañeros. Transmite el propósito de la reunión, usando palabras como compartir, conocer, transmitir e involucrar. Al quedar en una hora para reunirse, propón dos alternativas concretas, con día y hora, y cuando acuerden la cita, cierra mencionando que ya lo has apuntado en tu agenda, pues para ti es una reunión sumamente importante. Recuerda que puedes hacer reuniones uno a uno con tus prospectos, o puedes invitar a varios de ellos a tu casa, donde presentarás la oportunidad a todos juntos. Si eliges reunirlos en tu casa, tenemos algunas sugerencias para que tu reunión sea un éxito. Antes de la reunión en tu casa, asegúrate de tener producto suficiente para hacer una degustación con los invitados. No acomodes ni muevas tus muebles. Es importante que tus invitados vean tu casa como siempre. A este tipo de reunión, invita a tus amigos íntimos, familiares cercanos y a gente de tu confianza. Y recuerda que la invitación debe ser natural pero con urgencia. Confirma la reunión. Lo ideal es que tengas de 5 a 10 personas confirmadas un día antes y asegúrate de tener todas las herramientas que puedas necesitar en tu reunión, suficientes para todos tus invitados. Vístete para el éxito. Una imagen formal y elegante fomentará la confianza en ti mismo. Recibe a tus invitados con la TV prendida y el DVD con la música de la presentación para crear un buen ambiente. Sé puntual con tus invitados y al convocarlos, haz hincapié en el horario para que puedas empezar a tiempo, ya con todos, o al menos la mayoría presente. ...3.7... Presenta la oportunidad con un estilo profesional. Equípate con lo básico: kit de inicio, código de empresario y clave de acceso a la oficina virtual y a tu web replicadora. Sistema X. Las herramientas extra del Sistema X. Agenda para programar tu tiempo. Fechas de los próximos eventos del mes. Calendario anual de eventos importantes. Merchandising Fusion. Aprende a crear contexto, es decir, un ambiente favorable para hablar de negocios, asegurándote de no ser interrumpido por el sonido del teléfono, la presencia de niños y, de ser el caso, mascotas. La degustación de productos, resérvala para el final de la reunión. Si crees conveniente compartir con tus invitados algo de comer, espera hasta el final de la reunión. Maneja tu material propio, ten a la mano una carpeta, un file o folder de presentación donde colocarás fichas de afiliación y de pedido de productos, catálogos de producto, listas de precios, los datos de la cuenta bancaria y el tipo de cambio. Recibe a tus invitados con una postura mental correcta, en la seguridad de ser tú quien tiene algo que ofrecer. Estás allí para buscar gente que busca, no para convencer. Tú tienes la oportunidad. Tus invitados la necesitan y la estarán buscando. 3.8. ¿Cuál es el orden de una presentación? Introducción. Comenta por qué elegiste Fusion. Hablar de tu historia y de tus sueños creará una rápida conexión con tus invitados y romperá el hielo. Explica los antecedentes de la industria y de la empresa. Al entrar en la parte del negocio Fusion, explica mediante lo básico del plan Evolución, cómo se gana el dinero, y remata con la información de los productos Fusion, teniendo siempre en mente que son de primera, así que son tu pasaporte al éxito. Compártelos con confianza y disfrútalos con tus invitados. Al terminar, pregunta quién está interesado en consumir los productos y quién en el negocio. Según las respuestas, toma los pedidos y firma a tus nuevos socios. Intenta que cada uno haga un pedido o se afilie, pero que cada uno produzca un resultado. A las personas que decidan afiliarse, no olvides aplicarles la vacuna. Pídeles que durante las siguientes horas no comenten con nadie su decisión, sino que esperen a reunirse contigo y generar juntos el plan de acción a través de la guía de inicio rápido de 90 días. La razón de pedirles esto a nuestros recién afiliados es para prepararlos con información y referencias para que cuando compartan con sus seres cercanos la información sobre Fusion, lo hagan de manera clara, contundente y que comunique la esencia del negocio. Finalmente, no olvides empoderarlos. Después de tomar una decisión de alto involucramiento, todos necesitamos un poco de validación. Y en este caso, ¿qué mejor que asegurarle que este negocio está al alcance de todos? Hemos visto a todo tipo de personas tener un éxito increíble. Asegúrate de transmitirle confianza a tu recién afiliado, contando un par de casos de éxito a corto plazo. Para el caso de las personas que se muestran indecisas, programa una reunión de acuerdo al proceso de escala. El proceso de escala se explica detalladamente en la parte final de este módulo. Pero recuerda no desmotivarte si alguien en quien habías puesto mucho empeño no se muestra interesado. No es su momento, pero quizá aún tengas oportunidad a través del producto. Empieza una amistad con tu socio. La mejor fórmula de ganar. Ganar es crear nuevos amigos y pasar tiempo con nuevos grupos de gente positiva que te ayude y que te aporte. Interésate genuinamente en el otro. Pregúntale en qué situación se encuentra actualmente, qué trabajo tiene, cuál es tu horario, si tienes hijos, cuántos, con quién los deja y de la información que obtengas, intuye cuál puede ser su motivo o fuego interior para desarrollar el negocio. Muéstrate empático y explora varios ángulos durante la conversación. 3.9. Comienza ya. Resumiendo, asegúrate de iniciar estas 5 actividades cuanto antes. Acuerda con tu patrocinador las fechas de las 3 primeras reuniones de oportunidad. Define con tu patrocinador quién realizará la presentación de la oportunidad. Llama a las primeras personas de tu lista de contactos para invitarlas a la reunión de oportunidad. Elige los productos que usarás para construir tu testimonio y consúmelos diariamente. Agenda la siguiente reunión de trabajo con tu patrocinador.